El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, y para mí un placer presentarles a Fernanda Bragone, profesora nacional de pintura egresada de la Escuela de Bellas Artes Prilindiano Pueyrredón e ilustradora editorial y también poetisa de gran capacidad visual. Nació en 1976 en Buenos Aires, Argentina, más exactamente en el barrio de Flores. Ahora vive en Floresta, Argentina. Desde pequeña le gustó dibujar, pintar y construir objetos. Entonces fue a la escuela de arte. Ahora participa en proyectos de ilustración en distintos formatos, libros, proyecciones y realizaciones para teatros de títeres. Algunos de los libros que ilustró son El Principito, Lorenzo y la Escalera Misteriosa en 2017, El Ritmo de las Mariposas, Desencuentros, Sorpresa y otros 99 cuentos, El Hombrecito Verde y su Pájaro, Bordando Nanas con Hilos de Amor en 2018, Seibo Seibo en 2019, Sobre Poesía en 2021 y Hoy Vine Bar en 2024. Participó en exposiciones de pintura y en espectáculos para las infancias. En el Plan Nacional de Lectura y el Espacio Cultural Nuestros Hijos, coordinó talleres que articularon la imagen y la palabra. Hoy tengo el agrado inmenso de presentarle su disco Trama de Agua, disco nacido de un abrazo del amor de los amigos que lo hicieron posible y de la resistencia en la alegría y la creación. Artistas como Georgina Hassan, Camila Campodónico, Juan Manuel Colombo y Manuel Araujo Lavalle, Eduardo Abel Jiménez, Catalina Róveda, participaron de esta maravilla. El arte creativo y poético de esta singular artista se trocó en un disco de enorme expresividad, como se podía expresar. Lo onírico, lo interior y lo mentalmente visual son, a mi gusto, lo que reflejan en este trabajo de colores Fernanda Bragone. Agradezco a Fer haberse sumergido en este podcast y pasar a ser ya un habitante de esta comunidad que sigue en franco crecimiento. Enormes gracias, Fer querida. Escucharemos a Fernanda Bragone desde su disco Trama de Agua del 2025, su tema En el Filo, con la colaboración de la cantante, instrumentista, compositora, productora y docente argentina, Georgina Hassan. Hola, amigas, amigos del podcast El Canto y la Palabra. Mi nombre es Fernanda Bragone, soy de Argentina y me da mucha alegría estar compartiendo con ustedes este ratito de escucha y de conversación. Hace muy poquito saqué un disco que se llama Trama de Agua y bueno, este disco fue el resultado de muchos años de escritura y de poesía. Todas las canciones surgieron primero siendo poesía y con el tiempo se fueron convirtiendo en canciones y gracias al empuje amoroso de muchos amigues, entre ellos Georgina Hassan, Juan Colombo, Camila Campodónico, tengo la fortuna de que se haya convertido en disco y que bueno, que Juan haya hecho todos los arreglos para cada una de las canciones y que Georgina haya hecho los arreglos de voces y Cami Campodónico también, con la participación de muchos amigos que tocaron y que lo hicieron realmente hermoso. Entonces podría decir que este disco surge del amor de los amigos, de la confianza y del cariño que lo hicieron posible. Cada una de las canciones tiene que ver con algún momento de mi historia. Son bastante sensoriales y muchos amigos me dijeron que son muy visuales, que transmiten muchas imágenes las canciones. Quiero agradecerte especialmente, Alfredo, por haberme invitado a participar de esta comunidad. Así que agradecida y feliz de poder compartir mi experiencia. Hacia adentro con la voz y te canto, en la jaula canto para vos y te pico, porque es media mañana y el tiempo se fue achicando, quedo sumido en la arena porque fuimos felices con la mano en la cintura, cruzamos el vidrio y el día la jaula, canto para vos y en el filo. jaula canto para vos y te pico, porque es media mañana y el tiempo se fue achicando. Quedó sumido en la arena porque fuimos felices. Con la mano a la cintura cruzamos el vidrio y el día a la jaula. Canto para vos y en el filo. Canto en la jaula, canto para vos y te pico, porque es media mañana y el tiempo se fue achicando. Quedó sumido en la arena porque fuimos felices. Con la mano en la cintura cruzamos el vidrio y el día la jaula. Canto para vos y en el filo. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, pocos artistas han sido tan generosos con el arte como el cantante, compositor, actor, escritor, poeta y guitarrista español, Joan Manuel Serrat. En virtud de haber recibido el 10 de abril del 2025 su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, estuvieron presentes el escritor Luis García Montero, director de la institución, y el presidente de la Asociación de Editores de Madrid, Manuel González, así como Candela Tifón, pareja del cantautor, y Susana Sumelzo, secretaria de Estado de España para Iberoamérica y el Caribe. La partitura original de la primera grabación de la canción Mediterráneo, junto con una copia de su primer disco publicado, un EP con títulos como La Mort de la Vie o Una Guitarra, son parte del legado del artista que fue depositado en la caja número 1276. Fui al archivo del podcast y de Susana Quélez les ofrezco uno de los temas de los cuatro registros de aquel primer disco de 1965 de Joan Manuel Serrat con canciones en catalán. Para su grabación, Serrat cuenta con la ayuda de Marc Blond como director de orquesta y Salvador Gratacós, que ejercería como director técnico de sus primeras grabaciones. En este EP nos podemos encontrar las heridas sentimentales dejadas por los amores adolescentes. Hoy les ofrezco El Mocador, o El Pañuelo, en español, que traducido del catalán dice: en un simple pañuelo todo blanco, muy limpio, dibujaste con el lápiz de un amigo un corazón pequeño y atravesado. Me lo enseñaste bien mientras bajabas los ojos, y tomé el pañuelo y, como recuerdo, me lo llevé. Paso mucho tiempo y rebuscando en ese cajón con libros de adolescente, el pañuelo encontré. Lo tomé poco a poco, como si fuera a romperse, y con el pañuelo en la mano te recordé como antes. Si en algún lugar, si en algún momento la canción puedes escuchar, piensa en este pañuelo y, al igual que yo, soñarás contigo. Este disco cumple en 2025 60 años con la frescura de los años 60. En un senzill mocador, tot blanc molt net, vas dibuixar amb el llapis d'un amic un cor petit i travessat. Vares ensenyar-me el bé mentre baixaves els ulls. Ja et vaig prendre el mocador i com a record me'l vaig endur. Després va passar molt temps i remenant aquell calaix amb llibres d'adolescent el mocador em vaig trobar. I el vaig prendre a poc, com si s'hagués de trencar. I amb el mocador a la mà vaig recordar-te com abans. Thank you. si en algun lloc, si en algun temps la cançó pots escoltar. En aquest mocador, igual que jo, tu somiaràs. El canto y la palabra, edición especial.